sabe esperar, se guarda en la pasión hasta otra oportunidad. Y quedan restos de su perfume aquí, y en sus ojos lo que aprendió de mí. Suele decir que me olvidó y tiembla ante mi voz. Si se va, volverá, y su amor sensual deseará quedarse conmigo una vez más. Sé que si se va, volverá, porque al fin sabrá que la vida no tiene sentido. Si se va, hoy no he perdido su amor, su amor. Sé que volverá. Se sentó a escribir para no tener que hablar. Y en cuatro frases me dijo adiós al fin, y su cuerpo creyó escapar de mí. Puede pensar que me olvidó y muere por mi amor. Si se